volverá por mi sangre y por amor. Por mi corazón, por orgullo y por pasión, por lealtad a mi nación. Yo te seguiré al fin del mundo, seguiré el latido de mi corazón. Por amor al fútbol, por amor a mi nación. ¿Qué tal, amigos? Buen día, ¿cómo están todos? Bienvenidos, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Buenos días. Bien. Buen día para todos los trabajadores ahí, primero de mayo, estamos aquí en vivo. Esto es Abrazo de Gol. ¿Cómo va la vida? Daniel Zambrana, en la operación técnica, feliz día también a usted. Qué muertito le tiraron a Dani, ¿eh? Después vamos a contar la historia de por qué Dani está hoy operándolos. ¿Te parece? Dale. Porque le dijeron, a él le avisaron, alguien que escuchó la radio le dijo, Dani, venís bárbaro con la grilla, pero los sábados tenés un agujero negro. Entre las 12 y las 14 tenés un agujero ahí que te tira abajo el rating. Y Dani, viste, tipo rápido, inteligente, dijo, voy a ver qué pasa ahí. Vino a supervisar. Vino a supervisar. ¿Qué pasa a las 12 a 14 en esta radio? Perfecto, estamos nosotros, Leo Sánchez, Víctor Silva, que está con a full, está ya con la computadora usted, ¿no? Sí, está todo cargado, así que todo chequeado. Mucha información, ¿no? Sí. Bienvenidos a este capítulo 4, día 4 de este primero de mayo. Saludo a todos los trabajadores. Un día hermoso afuera, un día muy peronista, como diría el general, ¿o no? O algún memorioso. Se escucha a veces esa frase, un día peronista. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Lío, su abuelo, o alguien de su generación, digamos. Lo maté, pero no importa. Dirá, mi abuelo. Sí, abuelo, sí. ¿No decía en su casa antes un día bien peronista, señores? Sí, sí, decía, pero... Bueno. Pero no se le lleva la importancia porque... No era muy fanático estaba, tampoco. Claro, no, usted estaba con los resultados del ascenso. ¿Eh? No, mi abuelo, te estoy diciendo sí. Que no era muy fanático, andaba diciendo que era peronista. No. Nomás, ¿eh? Y para algún trasnochado hoy es peronista. Y ah, sí, ¿cómo por no? Ahí si te das vuelta un libro, lo encontrás en la revista Utilísima, pero es peronista el tipo. Perfecto. Está bien. Sí, hay para todo. Nos vamos a los títulos del día, hasta las presentaciones, estamos mostrando el DNI, mucha información, ganó Olimpo, hay muchas cosas para compartir, hasta las 2 de la tarde vamos a tratar de estar hoy, pero hay muchas cosas, vamos a debatir hoy, porque este programa defiende el debate, más allá que algunos lo quieren, digamos, de alguna manera sepultar. Vamos con los títulos del día y después sí vamos a charlar de fútbol, del ascenso nuestro de cada día. Vamos con la tapa, señor Daniel Zambrana. Títulos del día, primero de mayo, te cuento, con la vuelta de Buenanote, River volvió a sonreír, superó 2-1 a Vélez en el Monumental. La Academia sumó 3 puntos de oro para salvarse de todo. Y otra noticia importante, si se salva Racing, el que está en la promo en este momento es Gimnasia de la Plata. Por último, lo que nos pone más contento a todos, que Manu Ginóbili cada día juega mejor. Es como Gardel, pero él juega mejor todos los días un poquito. Polémica por la lista de Diego. Porque en cualquier momento tengo la sensación que lo va a convocar a Bertoni, pero vamos a estar charlando en un ratito también de eso. Perfecto, estamos ahí, son los títulos más importantes de este Abrazo de Gol capítulo 4. Me hacía señas de qué. ¿A quién lo iba a convocar? A Bertoni. Bertoni. ¿Quién es Bertoni? ¿Se acuerda? Jugador del 78. Claro, lógico. Lo convoca, ¿no? Y por ahí. Claro, escúcheme, claro. Lo convocó. ¿Convocó 400? ¿Cuántos jugadores? 491. No, como los dálmatas. No, como los dálmatas. No, como los dálmatas. Ciento y pico. No, 101 más, hasta hace más, poquito. No, más, más. Sí. 101. 101. Con esta convocatoria de ahora y con la convocatoria de que va a venir posteriormente al partido de Canadá. O sea, anteriormente al partido de Canadá. Sí. Creo que si rondamos entre los 115 jugadores. Sí, está bien, por eso te digo, estábamos en hay 101. Hay una fiesta en Cultracosta, en haciendo cola para sacar. Claro, claro. Impresionante. No, pero más bien que bueno, que se juegue un partido amistoso, porque no todos los días va un seleccionado argentino. Está bien, pero podían haber ido hace 2 años atrás. Claro, obviamente. Pero, jugadores que ni siquiera van a estar en una lista. Pero, claro, ¿sabes lo que pasa? Con este sistema hoy en día, bueno, vos me bancás la AFA y... Y yo te hago partido, no sé, yo, contra Haití, contra Moreno, no sé. Estos partidos para que pagarle al técnico y a todo lógicamente, el cuerpo técnico. Obviamente. Pasa que la compañía que a Maradona lo trae, la gerenciadora que a Maradona lo trae al banco de la selección de Argentina, en algunos asuntos económicos no está totalmente integrada. No. Ella, por la empresa Santa Mónica, vamos a llamar todo por su nombre, aporta en lo que es salario y sueldo de Maradona técnico. Ahora, toda la ingeniería que hay detrás es toda manejada por AFA. Hay muchos gastos extras que tiene un plantel de seleccionado argentino. Estamos hablando de lo que es alojamiento, hoteles, ingeniería para los viajes y demás, que eso no lo solventa la empresa que lo trae a Maradona. Yo te traigo a vos, Víctor, pero del resto se ocupa otra gente. Pero eso es material para charlar más adelante. Te estábamos presentando la etapa de este abrazo de gol número 4. Y me olvidé, antes de empezar con el repaso del ascenso, nosotros teníamos un operador que era académico en los programas pasados, ¿se acuerda? Que era hincha de la Academia, el Turbo, que le mandamos un abrazo, que sigue siendo parte de este equipo espiritualmente. Dani, no sé... Siendo hincha de Racing, ¿no? Sí, pero seguro. Sigue siendo, ¿no? Lógico. Dani, no sé que... Ah, la banda le cruza en el pecho, mire usted, le cruza... Entonces, millonario. Millonario. De un académico saltamos a un millonario. Perfecto. Solamente juegan el sábado. Exactamente. Qué casualidad. Y bueno, un ratito se van a enfrentar ahí. Vamos con lo que es el separador del show del ascenso y sí venimos con todo lo que es B Nacional y B Metropolitana a esta hora del mediodía. Dale. En Abrazo de Gol, el show del ascenso. Venimos entonces con el show del ascenso, vamos a repasar y está contento Lío porque ganó Olimpo, le decía. Sí, no, tan contento no, contento para la gente de Olimpo de Bahía Blanca, está un paso prácticamente el martes ganando, se asegura el primer puesto. Así es. Pero le sacó 5 puntos a Quilmes. A Quilmes. Es un equipo que, bueno, hizo muy buena segunda ronda y está ahí, a un paso. Creo que se desinfló las últimas, ¿no, Quilmes? Y sí, el caballo del comisario se viene desinflando. Sí, hace, ¿no?, rato que se viene. Sí, claro, sí. Hay que recordar que, bueno, la mano de... Sí, sí, sí. Del señor Fernández, Meissner. Meissner. Lamentable, esa banda que está lamentable ahí. Lo de Meissner el otro día con el presidente de Independiente. Una pelea más, como yo lo charlaba con otro compañero, me parece más una pelea de intereses creados por ambas personas, ¿no? Por supuesto. Claro, recordemos que Meissner es secretario de la AFA y a la vez amigo de ciertos participantes. Gente perteneciente al gobierno de la nación. Por supuesto, ¿eh? Y Ávila pertenecía al grupo Teis Sport, claro. Multicanal, Cablevisión. América, tiene un porcentaje en América. Ávila, ¿no? Sí. Gran amigo de Carlos Ávila. Claro, totalmente enfrentados con lo que es la ley de medios. Obviamente, ¿no? Exactamente. Están totalmente en contra. El que es más entendido del tema sabe que Ávila es una de las personas que no aprueba esta ley de medios. El que decía, no hay nada más democrático que pagar el cable. Sí, sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, se ríe Daniel porque... Es cierto. Hay gente para todos los gustos en este país, lamentablemente. Algunos son impresentables. Y bueno, y fue el partido del desentonante. Yo no sé si fue tanto la agresión, dice 80 personas, nos vinieron a atacar, que sí. El otro responde que recordemos, los autos tenían armas. Sí, recordemos el episodio. Cosas, ¿no? Cuando, sí, recordemos el episodio, según dicen, el presidente de Independiente, Rivadavia de Mendoza, estaba subiendo, vamos a pasar en limpio, ¿no? Con su hijo a un auto, cuando fue increpado a la salida de la cancha de Quilmes por un grupo de 80 barras encabezados por el presidente de Quilmes, José Luis Maiz. No es presidente de Quilmes. Bueno, ni siquiera dicen que era socio, ahora apareció un comunicado en donde dicen que es socio, es vicepresidente. O un socio muy importante. Ni siquiera es presidente, pero es el que maneja todo. No, Meissner no es dirigente de Quilmes. ¿Cómo? Meissner no es dirigente. Yo tenía entendido eso. Ahora apareció un comunicado que dice que es socio. Claro, exactamente. Es un socio. Pero fue mucho tiempo. Se sabe que es el que aporta dinero a Quilmes. Es, en alguna medida, un presidente disfrazado, si querés. Y increpó a este auto en donde iba el presidente de Independiente Rivadavia Mendoza con su hijo. Y pasó un mal rato. El presidente bastante. Ávila, que dice que fue casi linchado Vila, se me salió una que fue increpado por 80 personas. Pero bueno, lamentable el hecho, era lo único que queríamos destacar el último de este programa. El último resultado, la última noticia con el tema de Meissner, aparentemente habría gente que quiere vincularse de Meissner. Uh-huh. A ver si nos entendemos. Es decir, ¿qué va a ocurrir? supuestamente o lo van a hacer de un lado de la AFA para calmar las aguas y para que se calme todo, o directamente lo van a desvincular del Club Atlético Quilmes. Bueno, era lo que yo tenía entendido, que iban a pedir que la comisión directiva, pero sin participación en la AFA. Claro, la comisión directiva lo iba a digamos de alguna manera, pedir su carnet de socio y decirle hasta acá, gracias por sus servicios prestados. Momentáneamente, no, no 6 meses. ¿Van, o sea, a poder? Van a poder, a eso me iba a referir. No, pero esto va a ser, a ver, se calman las aguas y nos yo olvidamos. Yo te digo, mirá, no venga por la cancha por 3 meses y listo. Después se calma, todo el mundo se olvida de lo que pasó. Ahora arranca el mundial, sí, el campeonato nuevo. Y no, por eso, o sea, me cambia de categoría y listo. Y pásala y listo, ya está. O sea, es por un mes, 2 meses, 3 meses, como mucho. Sí, acordate que hay partidos que la gente no puede ir porque son a puertas cerradas y de golpe y de golpe aparecen hinchas, sí. 200 hinchas. Pero eso es lo que queríamos destacar del episodio lamentable del otro día, porque en el abrazo número 3 no lo hicimos y quedó por falta de tiempo este tema pendiente y queríamos hacerlo en el arranque del cuarto. Para que no, ese conflicto completito. Fue durante... El día domingo. Fue. El día domingo, exactamente. Exactamente. Pero vamos con el repaso de la fecha, ¿te parece, Víctor? Cómo nos arrancamos con la fecha 35. Ferrocarril Oeste le ganó 2-1 al Dosivi. Tiro Federal perdió de local ante Olimpo de Bahía Blanca 2-0. El conjunto de San Martín de Tucumán empató 0-0 ante San Martín de San Juan. Platense empató 2-2 ante Merlo. La CAI de Rivadavia empató 0-0 ante Quilmes. Defensa y Justicia le ganó 1-0 a Italiano. Unión perdió local 2-0 ante All Boys. 4-3 le ganó Independiente de Rivadavia de Mendoza ante Rafaela. 2-2 igualaron Belgrano de Córdoba ante Boca Unidos. Y 2-1 le ganó Gimnasia y Grima de Jujuy a Instituto de Córdoba. La tabla de posiciones lo tiene primero a Olimpo de Bahía Blanca con 67 puntos. Segundo a Quilmes con 62. O sea, 5 puntos lo tiene de diferencia. Tercero, Instituto de Córdoba con 58. Cuarto, All Boys con 57. Con 56, Atlético de Rafaela. San Martín de San Juan, sexto con 54. Séptimo, Belgrano de Córdoba con 52, octavo, Unión con 51, Gimnasia y Grima de Jujuy noveno con 50, Boca Unidos décimo, para mi criterio de muy buena campaña, con 47. La tabla de promedios lo tiene a Merlo con 1,200 puntos, La CAI de Rivadavia con 1,162, Platense con 1,099 y Sportivo Italiano con 0,485 puntos, ya descendido. Casualmente dijiste Boca Unido, muy buena campaña. Anoche, décimo. Anoche lo robaron, pero mal, al equipo correntino en Córdoba. Iba ganando 2-1 ante Belgrano y el referee, un desastre, Flavio Márquez, que ya no es la primera vez, ya viene cometiendo varios errores. Este referee dio 5 minutos. Cuando se cumplía el 4 minutos de descuento, cobra un penal para Belgrano, se tira el jugador, no fue penal, por supuesto, lo hace patear, patea, y el jugador de Belgrano, bueno, con tanta mala suerte que lo erra el penal. Insólitamente el referee hace patear de vuelta, porque según vio, se adelantaron un par de jugadores, bueno, patea de vuelta, gol 2-2, dio 3 minutos más después por ese adelantamiento y esa protesta. 3 minutos más, se jugaron como 9 minutos. Al equipo correntino de suerte rescató un punto. Disculpen, pero el arbitraje es patético. Lo venimos hablando hace varios programas acá y a veces hay cierta crítica en internet de internautas que van a Abrazo de Gol ahí a nuestra página y dicen, chicos, no le peguen tanto a los árbitros, no es para tanto. Pero ¿cómo no le vas a pegar? Pero si es un desastre. La verdad, encima la nueva generación, la camada que está saliendo ahora, esperemos que no sea como esta. El otro día en Tucumán, lo dije en otro medio, fue el primer arbitraje como la gente que le vio a Furchi, en el que hizo contra Atlético Tucumán Rosario Central, que fue el primer arbitraje como la gente que hizo Furchi en primera división. Y Víctor me decía, no seas tan duro, pero es cierto lo que digo. A Furchi nunca le vi un arbitraje como la gente. Y los que hay en B Nacional, B Metropolitana, son, la verdad, Furchi, a mi criterio, un desastre. La otra vuelta lo que hay en la C, mamita. El otro día escuché un comentario sobre Furchi, Rafael Furchi, ¿no? Rafael Furchi. Decía un relator muy famoso que a Furchi jamás lo invitaría a un cumpleaños de 15 o un casamiento, porque te arruina todo este tipo. Es al último tipo que invitaría, dice. Es un desastre, la verdad que es un desastre. Pero bueno, yendo al Nacional B, muy buena campaña la de Alboy, ganó. Después de 43 años en Santa Fe, a Unión 2-0, está jugando una promoción Si el campeonato termina hoy, enfrentaría a Rosario Central. Es increíble, la campaña de All Boys, y el otro sería Instituto de Córdoba, que jugaría con Gimnasia y Esgrima La Plata. Exactamente. Y subirían, por supuesto, Olimpo y Quilmes. Qué partidito les tocan los de Primera División, ¿no? Qué partiditos, porque antes decía, no, baja el de Primera División y vos ya lo dabas como por sí, ganar. Sí, sí, lo que pasa es que para hoy en día... Yo creo que, bueno, lamentablemente... Central y Gimnasia van a ser los dos equipos que van a jugar la promoción. Sí. No es por algo ya jugaron el campeonato pasado, ¿no? Uh-huh. O sea que estaban más prácticamente para irse al descenso. Si no fuera por la mala campaña que hizo Chacarita y los tucumanos, estos dos equipos seguirían tranquilamente al descenso. Porque sí, ya vienen de una campaña horrible. Ahora de vuelta, no es casualidad. No, por eso mismo. Pero ellos, hay que tener cuidado con los equipos del Nacional B, porque juegan muy bien. Uh-huh. Y es muy jodido que en caso de que... Tú estás hablando de Instituto de Córdoba y Al Boys. Instituto, Al Boys viene jugando muy bien, pues mayormente yo lo sigo. Recordemos que Al Boys está tercero con 58 y Instituto está tercero con 58 y Al Boys cuarto con 57. Ha superado la línea Rafaela, entonces. Sí, Rafaela tiene un punto menos. Rafaela gana adentro y pierde afuera. Sí, es una irregular campaña, sí, ¿no? Sí, exactamente. Lo que yo decía, hay que tener cuidado porque el primer partido es clave. Sí. Se juega en la cancha de la B Nacional. Uh-huh. Y es muy jodido que un equipo de la B Nacional por ahí te gana y después te puedes llegar a complicar en la revancha. Uh-huh. A pesar de que vos tenés la chance, el equipo de primera siempre tiene la chance, que con dos empates sigue, bueno, en primera. Central fue el que dio vuelta a aquella famosa Central, que le dio la vuelta a aquel 0-3 abajo. Gimnasia. Central le ganó 1-0 a Belgrano. A Belgrano, Córdoba, sí. Que el gol lo hizo el jugador que está ahora en Boca Junior, Méndez. Ajá. Va a la revancha a Rosario, iba ganando Belgrano 1-0. Y al minuto, dos minutos, se lo empata Central. Uh-huh. Pero yo te quiero decir que no sea cosa que vos pierdas el primer partido. Uh-huh. Juegues la revancha en tu casa con la presión del público. Uh-huh. Y todas esas cosas. Y no sea cosa que por ahí pierda la promoción. Uh-huh. Y Central yo lo veo que es un equipo muy joven. Porque recordando al equipo anterior que jugó la promoción, tenía gente de experiencia. El Kili González, el Eki González. Acordate lo que dijo Cufaro al renunciar. En una de las pocas entrevistas que dio Cufaro Russo, dijo: Central es un equipo muy joven y aparte tiene una carencia que no es solamente de Central, que la tienen varios equipos de Primera División, que es la falta de gol o el peso ofensivo. Claro, lo que... Lo tiene Luciano Figueroa. Sí, pero está recién jugando. Recién jugando. Viene de una lesión fea, que era la figura, entre paréntesis. Figueroa, por ello lo trajeron como para que sea, claro, más o menos el salvador del equipo. Sí, pero Figueroa, que viene con una cadena de lesiones ya de la época de River Plate. Acordate cuando Pasarella lo trae con bombos y platillos. Se fue a Italia, lo trae Boca. Volvió en Boca más o menos. Hizo aquel gol clave con los tucumanos, le dio el campeonato a Boca. Se va nuevamente porque no arreglan lo económico con Boca. Y vuelve a Central, pero no está al 100% Lucho, que es una pieza clave en el caso que estuviera bien 100% físicamente, que sea la figura del equipo. Claro, lógicamente. Así, pero por ahí a lo mejor tiene un buen técnico, sabedor, ya Madelón. Estuvo con, él fue el técnico de Gimnasia con Rafael. Con Rafael, en aquel famoso partido, exactamente. El 0-3. Ese 0-3. ¿Dónde está el Poniniel? ¿Te acordás el que hizo el chiquitito de metro? Ah, jugando. Ex argentino junior que hizo el último gol clave. Sí, juega en el Emelec de Ecuador. Uh-huh. Jugó los Libertadores. ¿Te acordás el gol que hace? Los dos parecidos. Y el señor Capogrosso. Capogrosso. Arquero. Arquero. Bueno. Rafaela anda por. ¿Cómo dijo que se llamaba? Capogrosso. De Grosso no tiene nada. Porque se comió los tres goles él. Bueno, pero quería jugar un ratito para Gimnasia, me parece. Y está jugando en la CAI. En la CAI, sí. Y se ve que tiene un autito muy lindo, muy importante. Gana bien. Es como la de Lunati, la de 70 convertible. Vamos con la B Nacional, ¿te parece? Con la B Metro. B Metro, dale. Pasamos a la B Metro, la fecha 41 se va a estar disputando entre el día martes y miércoles. Los dos partidos del martes van a ser Atlanta Colegiales, Deportivo Morón, ante Defensores de Belgrano. Uno va a ser a las 3 de la tarde y el otro a las 21 horas. El día miércoles jugarán Central Córdoba de Rosario ante Estudiantes a las 3:30. Comunicaciones ante Almirante Brown, Español ante Brown de Adrobé. Todo esto va a ser 15:30 horas. También 15:30 horas van a jugar Villa San Carlos ante Flandria. En el mismo horario van a jugar Sarmiento Armenio, Tristán Suárez ante Nueva Chicago, Acasuso ante Saltemo y Almagro ante Los Andes. La tabla de posiciones lo tiene a Sarmiento con 74 punteros, Brown con 71, Colegiales con 61, al igual que, con 60 está Tristán Suárez, Los Andes cuarto, quinto con 57, con 55, Atlanta sexto, Estudiante séptimo con 55 también, octavo Defensores de Belgrano con 53, que hasta ahora estaría entrando en el reducido, Temperley noveno con 53 y décimo Acassuso con 51. Los más complicados en la zona de promedios. Almagro. Lo tienen a Almagro con sí. 1,131. Flandria con 1,101. San Telmo con 1,093. Y Central Córdoba de Rosario con 0,915. Ya ha descendido a la primera C, el último que nombró Víctor. Es. Central Córdoba. Santorelli, que no quería tener la manchita, se fue antes. Hablando de Defensores de Belgrano, terrible lo que le pasó a Salvador Daniele, el técnico de Aldosivi de Mar del Plata. Fue secuestrado en su casa de Vicente López, interceptado por un auto en donde bajaron más de tres personas, le taparon la cara con un buzo, se lo llevaron en una camioneta. Fue luego liberado ahí por el Camino Negro, como le dicen algunos. ¿Qué hicieron sus hijos, los vecinos, los amigos ahí de Vicente López para que lo soltaran? Empezaron a negociar ellos con los secuestradores. Empezaron a juntar, a hacer una vaquita, la famosa vaquita que es conocida en el barrio, y juntaron todo lo que pudieron, entre amigos, comerciantes, el carnicero de la zona de Vicente López y demás, y juntaron todo lo que pudieron. Dice que fue conmovedor ver a la gente cómo iba a buscar el dinero que tenía, lo poco que tenía en su casa, para hacer una colecta, y de esa manera pagaron y lo soltaron a el técnico Salvador Daniele, que pasó ese mal rato. Así que un abrazo espiritual para él. Y bueno, no son sensaciones, ¿eh? Y pudo dirigir el partido, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Sí, como usted dice son sensaciones, bueno. No, porque claro después, que... no, porque después a la gente... sí, le hacen creer que... Nos peleamos con Amalia Granata para tapar el sol con una mano. Entonces, obviamente. En vez de pelearte con Amalia Granata... peleate con el vecino. Claro, no, demostrar al vecino que no son sensaciones y ponerte a trabajar. Mm. Esa sería la lógica. Otra cosa, es fácil decir, no, yo en Facebook... la gente me halaga, no. Salí a caminar a las calles y... Sí, hay mucha gente que... ¿Sabés cuánta gente puede salir a la calle a caminar del gobierno? Mirá, me alcanza la mano para contarles. Lío acerca de la metro, ¿alguna sensación más? No, que estamos también ahí peleado el campeonato. Están tres puntos, ¿no? Sarmiento con Almirante Brown. Exactamente. ¿Qué pasó con la gente de Chicago? La barra dijo que vaya a menos y la otra mitad que vaya al frente y que no lo dejemos el campeonato a Brown y salió... el indio Bazán Vera a hablar, como siempre, es buen jugador, pero por ahí se le va la boquita, ¿no? Exactamente, que, el indio. Bueno, de que la gente de Almirante no es así, que esto, que el otro, y bueno. Está bien, Chicago... Estás hablando del último encuentro que le ganó Sarmiento 1-0 a Chicago. A Chicago, sí. Entre semana. Entre semana, bueno, no... y es el clásico rival, está sí, bien, sí, Almirante sí, sí. Brown, Chicago... Que en realidad no sé si para mí el rival de Chicago es Alboy. Hablando pero... de clásicos que hablamos en el primer claro, programa, ¿te acordás? Bueno, qué clásico para cada por equipo. Por supuesto que la gente de Nueva Chicago no va a querer que salga Almirante Brown campeón. ¿Seguro? Obvio, se cae de Maduro eso. Uh-huh. Pero tampoco está bien. Sarmiento le ganó bien y si Chicago no quiso ganar, tendrá sus problemas. Después le van a faltar puntos y va a tener que rescatar puntos de otro lado. Y a lo mejor en el próximo campeonato... Almirante Chicago está peleando el campeonato y Almirante no, y Almirante también va a querer perder algún partido para no darle la mano a su clásico, ¿no? Almirante que viene de dar vuelta un resultado sí, increíble 2-0 a Central Córdoba, entre semana. Córdoba, 3-2 lo ganó al final. 3-2 Central Córdoba, que se fue al descenso, le estaba haciendo partido, por supuesto que habrá tenido algún incentivo para... lógico, estás jugando con el segundo que quiere campeonar, el plus es ese, digo, ¿no? Y aparte dejar una buena imagen antes de descender a la primera serie de Argentina. Lo que pasa es que ahora cuando llega esto... Ahora no nos vamos a hacer los tontos que no existe el incentivo, ¿no? Por supuesto que existe. ¿Qué más quiere que... Cuando Gago dijo en España, muchachos, no nos hagamos los tontos que el incentivo existe y siempre existió. Pero existe acá. Todos le cayeron a Gago. Todo lado existe, Inglaterra, Ucrania. Todos le cayeron a Gago. Y no es así. No se puede tapar la realidad. ¿Cómo no va a existir el incentivo, Lionel? Llega este momento de que los campeonatos están por terminar y siempre aparecen estas cosas. Seguro. ¿Por qué no me incentivaba cuando es la primera fecha? Porque no se juega nada todavía. Porque está todo recién empezando a funcionar. La máquina se empieza a mover, digamos. Bueno, se hablaba de incentivo antes muy alevosivamente cuando había plata. Bueno, pero cuando a Gago, el otro día Gago desde España dijo, muchachos, yo voy a pasar las valijas siempre por el hotel del Real Madrid. Todo el mundo le cayó encima a Gago diciendo, ¿cómo va a decir eso? Es una inmoralidad. No, muchachos, la realidad. O las casas de apuesta son unos tontos bárbaros que no vieron negocio en eso. Bewin, que entonces tiene que cerrar. Entre semana también Brown de Adrogué cayó ante Atlanta 4-3, Flandria cayó ante Social Español 2-1, Deportivo Armenio igualó con Villa San Carlos 1-1, Estudiantes le ganó 1-0 a Temperley, Lío, Defensores de Belgrano le ganó 2-0 a Casuso, San Telmo cayó ante Tristán Suárez 1-0, Los Andes igualó con Deportivo Morón 0-0 y Colegiales le ganó 1-0 a Comunicaciones y bueno, la recordada victoria del Kiwi de Sarmiento 1-0 sobre Nueva Chicago. Ahora ganando el martes asegura el primer puesto, ¿no? Uh-huh. Está 3 puntos, se va a definir en la última fecha, me parece, uh-huh, ¿no? Exactamente, está peleadito porque Almirante no suelta el pie del acelerador. ¿Cuánto clasifican? ¿4 o 8? Esa me queda la gran duda, porque primero dijeron 8, ahora 4. Ahora 4. Todo por el Mundial, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver el Mundial? Se hace muy largo. Uh-huh. El tema de el reducido. No se me ría. ¿Se hace muy largo qué? ¿Usted se acuerda? A ver. Mundiales que la selección argentina estaba jugando el Mundial 90, por ejemplo. Uh-huh. Estaba jugando la selección argentina en Italia y acá se jugaba tranquilamente la B. No, pero... ¿Qué? ¿Ok? En él. Sí. Yo te voy a pasar a explicar una cosa. Desde que FIFA y AFA fusionaron. Sí. Y de que FIFA se volvió. Claro, vos decís el Mundial 90. Sí, no, pero te voy a responder por qué. Sí. Yo tengo un claro concepto en este tema. El año Mundial 90 se quedó demostrado que el Mundial es un negocio. Entonces, bienvenido al club. No, para. Llamalo Bewinkes. No, para. El Mundial 90 se firmó. Yo le dije el 90, pero me parece que hasta el 94 todavía se bueno, jugaba. Bueno, en el 90 se firmó y se dio concreto que un hecho. Que se finalicen todos los campeonatos. Que el Mundial es un negocio. Entonces, todos los equipos que están integrados a FIFA tienen que depender de la FIFA. O sea, AFA, la Confederación Federativa de Fútbol Brasilero, la de Colombia, la de Ecuador, la de Haití, la de Corea del Sur, etcétera, entre otras más, tienen que respetar las decisiones de FIFA. Si FIFA dice que el 1 de mayo se tiene que terminar todas las competencias a nivel fútbol local de cada país. Profesional, obviamente. Claro. Se tiene que cumplir esa regla. Si no, va a haber sanciones. Claro. ¿Y por qué la C y la D termina también antes, si no es profesional? Pero la C, la D y la B metropolitana y la B nacional están afiliadas a AFA. Ah. Por lo tanto, son pertenecientes al organismo de FIFA. Y de última, ¿sabe cuál es el gran tema a ver, que se complica a ver, más? A ver. Es que los dirigentes no van a poder viajar, viejo. Bárbaro, bien, está. Leonel. Muy bien, bravo. Entonces, lo terminamos antes bravo. Y nosotros lo rajamos. Obviamente, sí, Leonel. Lío. Todos. Esa es la gran explicación. Yo lo dejaba a Víctor, por respeto, lo dejaba a Víctor que explicara. No, yo le explicaba la parte legal. Claro. Usted es el boga de la mesa, pero yo te estaba dejando que hablaras para después decirte, pierden el avión, Víctor, los dirigentes. Pero que lo pierdan. No, digo, por eso lo terminamos todo el primer mes. Y así están los equipos, ¿no? Claro, los así están. Sí, así están los clubes. Ese es el tema del debate hoy. Ahora, una pregunta. La plata que va de AFA a los dirigentes que van a viajar al Mundial, ¿de dónde sale? Ah, vaya a saber usted, de las casas de apuesta, capaz. ¿Qué casa de apuesta? Dani, separamos con el ascenso y después vamos con la cortinita del ascenso para hablar, sí, de la primera C y la primera D antes de la tanda de la radio. En Abrazo de Gol, el show del ascenso. Bien, ahora sí, momento, Víctor Silva, de repasar la C y la D. Antena para nosotros. Antena. Midland le ganó, empató 2-2 con Excursionistas en el reducido de la primera C. Esto fue el día 24 del mes de abril. Taller de Remedio Escalada perdió, le ganó 1-0 a Sacachispas por 1-0. El día 3, día miércoles, van a jugar, día martes, perdón, van a jugar Excursionistas Midland a revancha y Sacachispas Taller de Remedio Escalada. El tema de la revancha del reducido. A las 15 horas, ¿no? 15 y 10 de la tarde. Confirmado, entonces. Confirmado. Por fin confirman un horario, bárbaro. Con grandes ventajas a Excursio y Talleres, ¿no? Exactamente. Ventaja deportiva. Aparte de ventaja deportiva, tiene Excursionistas. Sí. Claro, con otro empate, entra. Entra, Talleres. Exactamente. Tengan cuidado los chicos de Midland, ¿no? Porque, no, por la emboscada, digo. por la emboscada, digo. Tengan cuidado. No, ojalá que no se repita. Pero no, como no. La policía no escolta y la el policía... El otro día en un video programa de América Deportivo, sí. América de Fútbol, de América TV, un programa deportivo que está los domingos a la noche. ¿El de Totti Pazman? El de Fantino. Mostraron, de Fantino. Quedó en evidencia un video de donde estaban los hinchas de San Miguel. Queriendo entrar a la cancha. Eran hinchas, no eran dirigentes, así que. Justo Fantino lo tenía, qué bárbaro. Bueno. Qué bárbaro. Pero San Miguel tampoco tiene 60 directivos, ¿no? Como hay tanto. No, tampoco tiene 30, o sea. No, tiene. Contados 10. 10, como mucho. Importantes, digo. Importante. Yo conozco, o sea, la subcomisión deben ser 10, como mucho. Y le digo que ahora vamos a charlar de San Miguel cuando terminemos de repasar esto, porque se fueron todos, ¿eh? Prácticamente en San Miguel no quedó nadie. No quedó nadie. Se fueron. El tesorero, el técnico, todos. Así que repasamos lo último y. Lo último, la primera D. Argentino de Quilmes perdió local ante Liniers 2-1. Era su rival preferido, Argentino de Quilmes. Bueno, sí. Perdió local 2-1. Atlas empató 1-1 ante San Martín de Bursaco. La revancha se va a disputar el día. El día 2 de mayo. Atlas ante San Martín. Mañana, exactamente. Liniers ante Argentino de Quilmes y San Martín de Bursaco ante Atlas. Esto va a ser los dos horarios, uno a las 11 de la mañana y el otro a las 15:30 de la tarde. Perfecto, ese es el repaso de la primera C y la primera D. Lo más importante, los reducidos, estamos en zona ya de definición. En lo que va a dejar un equipo que va a pelear, el que gane el reducido de la C, va a pelear un lugar con... un equipo de la B Metro para ascender o quedarse en la categoría, y el que gane el reducido de la D jugará la promoción frente a Argentino de Rosario, el Salaito, para tener un lugar en la primera C o mantener la categoría. Hablando de San Miguel, hablando de la primera C antes de la tanda de la radio, en síntesis, Víctor, ¿qué es lo que sabés acerca de que se fueron todos en San Miguel, que no quedó nadie más allá de eso? Hasta el técnico se fue, Abel Moralejo, a quien habían confirmado hace 15 días que se iba a quedar en el cargo. Pero, en síntesis, ¿cómo ocurrió todo? A ver, en San Miguel no quedó nadie. Ramos se fue. La subcomisión del Club San Miguel también presentó la renuncia. La comisión directiva aparentemente se la había aceptado. Va a haber más reuniones. Esto implica que la comisión directiva de San Miguel Club, no la perteneciente al fútbol, tiene que decidir urgentemente qué va a hacer. Si ellos van a agarrar el tema del club o directamente se lo van a, le van a decir a la subcomisión de fútbol que no dejen, que sigan. Pero ¿qué pasa? Si se va a la subcomisión de fútbol, ¿quién comanda el fútbol? La comisión directiva. Obviamente, pero la comisión directiva está en condiciones. Ah, bueno, ese es otro de tema. De dirigir la comisión de fútbol, ¿sabe? ¿Saben? Eso es otro tema. Ahí está el tema. O sea que no se piensa o se estará pensando en contratar un técnico, pero más adelante. Es lo que están consensuando. Si me decís que la comisión directiva está pensando en agarrar el fútbol, es porque no tienen una decisión tomada de que van a ir por un entrenador. Entonces, tengo que pensar así. Si ponemos a la subcomisión directiva. Obviamente está claro y está ejemplificado que ponen a gente que sepa el fútbol para que contraten. No siempre, Víctor, disculpa que tire abajo tu teoría, no siempre en las comisiones directivas tenés gente que sepa de fútbol. No, pero en este caso estamos hablando. Yo te estoy hablando en general, Víctor. No, pero la teoría no existe porque la subcomisión de fútbol fue creada para que contrate un médico, un técnico y pueda. Lógico, pero manejar las arcas del fútbol. Lógico, pero vos me estás diciendo. Fue creada porque es una comisión de fútbol bárbaro, pero yo te digo, no siempre, más allá que tenga el mote de subcomisión de fútbol, no siempre esa gente sabe de fútbol. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, sí. ¿Y Abel Moralejo, quién lo trajo? Abel Moralejo lo trajo Claudio Ramos. Claudio Ramos. ¿Por estos partidos? ¿Por qué lo trajo? Claudio Ramos era era hasta hace poquito el gerenciador de San Miguel. Sí. A algunas personas no les gusta que diga gerenciador, pero muchachos es el que ponía el dinero. La plata. Gerenciador al fin. Ahora se fue Ramos y... Ramos había dicho que su ciclo estaba terminado. Eso se sabía hace más o menos un mes atrás, se sabía. Ramos se retiró del club. No iba a aportar más porque él dijo que había fracasado en su idea de formar un plantel con un cuerpo técnico y llevar a San Miguel a la promoción y ascender a un lugar más ¿y importante. ¿Y él lo trajo a Vendakis también? ¿Para qué lo trajo a Vendakis? Y cuando yo había escuchado que el técnico para él era Moralejo, lo trae a Vendakis. ¿Cuánto dirigió Vendakis? ¿Cuatro, cinco partidos? Cinco partidos. Vendakis más, me parece. ¿10? No, si Vendakis vino cuando se fue Santorelli. Bueno, 15 partidos. Sí. Perfecto. ¿Por qué se va Vendakis? Porque le quisieron armar el equipo. Porque Ramos, en su afán de tener éxito en su cargo de gerenciador, a vos técnico te decía, lo hemos explicado en otros programas, igual el público se renueva, dice Mirta, ¿no? Él había dicho, te traigo a vos, pero yo quiero que pongas este 4, este 8, este 5, este 10, porque a esto los tengo sondeado de algún lado. Este hecho a Vendakis no le gustó, por eso salió a declarar, apenas renuncia, sale a declarar, a mí nadie me maneja el equipo, a mí nadie, ningún dirigente me dice qué jugador saco, qué jugador pongo. Por eso se va Vendakis. Ramos ya había anunciado que se iba al gerenciador, Yo me acuerdo que antes que venga Vendakis, el sueño de él era Abel Moralejo, que Abel Moralejo estaba peleando el descenso, cosa que se fue al descenso con Barracas Bolívar. Viene Abel Moralejo, supuestamente para ser el técnico a futuro. Ahora se fueron todos. ¿A futuro de qué? ¿De tres partidos? Ahora se fueron todos. Se fue Ramos, que ya tenía una decisión tomada, que ya la había hecho pública. Marcelo Montebelli también. Después tengo Leonardo Martínez, Leonardo Cáceres, Miguel Peralta, Damián Ruiz, René Reyes, Pino Nievas. Mi amigo Pino. Tu amigo Pino. Los únicos que quedan ahora son el presidente Oscar Basualdo. Y el vicepresidente, que es Gabriel Bulacio. Estas dos personas ahora van a tener que tomar la decisión. Claro, Bulacio y Basualdo van a tener que tomar la decisión. ¿Bulacio no es el periodista o es periodista ese? No. Es Basualdo, el presidente que nunca pisó el club. Basualdo. Es el. Tiene. Basualdo, el que ganó las elecciones, sí, no pisó nunca el club. Entonces. Bueno, por eso te digo. ¿Lo conocen en San Miguel a Basualdo al menos? Saben que ganó las elecciones, saben que llegó con un importante respaldo de un comerciante de la zona de los Polvorines, quien bancó su campaña. Ahora, por eso le respondía yo a Víctor recién. Él me dice, y Cristian, sí, si es su comisión de fútbol, saben de fútbol. No siempre. Hay presidentes que no saben de fútbol, llegan al poder. En este caso, la subcomisión de fútbol fue puesta para eso. Gente que sepa de fútbol. San Miguel Basualdo. Pero no siempre saben de fútbol. Bueno, ¿viste? En este caso, estamos hablando de San Miguel, no estamos hablando de cualquier otro equipo. O en general. En general hablo yo, San Miguel es una cosa. Y hablando de San Miguel, pero en general, extendiendo el abanico hacia los demás. Bueno, en general debe haber gente que no sepa de fútbol. Ahí está. A ver, San Miguel es una cosa acá en San Miguel y el equipo allá en Polvorín es otra cosa. O sea que acá la gente, acá en San Miguel, el asociado, ¿qué hay acá en San Miguel? Y bueno, tenés la cancha de básquet, tenés el colegio, está el colegio también, sí, ¿no? Sí, colegio. Al club, todas esas cosas. Mitad estatal, mitad privado. Y entonces Basualdo se dedica prácticamente a esto de acá. A esto. Basualdo dijo que Basualdo dijo, ya lo dijo en otros medios, dijo, "A mí me interesa San Miguel, acá. Educación, San Miguel, polideportivo. A mí el fútbol no me interesa." O sea que San Miguel, para que acá los grandes. Porque acá en San Miguel hay muchos comerciantes grandes. Sí. Gente de mucha plata. Sí. Que a estar San Miguel en Polvorines no. Si San Miguel estuviera más para acá, un par de cuadras más, sí, sería otra cosa. Lógico. Lógicamente. Sí. Pero Lío, ¿escuchaste lo que te dije? Sí, que Basualdo le interesa. Pero por eso. Y hasta hace poquito tuvo un conflicto con el municipio de Malvinas Argentinas, el estadio. Lo sigue teniendo. Porque está confiscado la cancha. Está confiscada. Claro, aparentemente esa cancha va a ser desalojada. Pues yo me acuerdo. ¿Quieren hacer? ¿Qué es? ¿Un ICI? ¿Qué quieren hacer? Centro comercial. ¿Y la cancha dónde la quieren poner? ¿Más para este lado? No, la cancha. No, todo ese predio que ese parque que tiene San Miguel. Que son 6 canchas, sí, más la cancha central donde juega el equipo, más y donde entrenan. Donde entrenan los jugadores, al fondo. Sí. En fin, todas las 6 canchas en general, son 7 en realidad con la cancha donde juega, son prácticamente, si te pones a contar, son 3 cuadras por 3 cuadras. Es decir, que al municipio de Malvinas, Argentina, le vienen bárbaro. Le vienen bárbaro para hacer un centro comercial, le viene bárbaro. Este conflicto viene hace cuántos años ya, mucho, Víctor. Yo tengo conocimiento mucho. Hace un año y pico. San Miguel tiene una deuda, de 5 millones de pesos. Porque San Miguel, cuando acá estaba el intendente... Esto es información pura, porque algún trasnochado que nos escucha va a decir esto, cómo nos pegan. No, esto es información, vayan a bueno, se habló que San Miguel le debe al municipio de Malvinas 80 mil pesos. Por eso. No, pero algunos se van a poner, le va a agarrar un ataque de caspa a algunos cuando nos escuchen. Bueno, esto fue una... Porque cuando estaba acá el intendente Aldo Rico también aportaba bastante, me parece, San Miguel. Sí, ¿no? Y andaba bien San Miguel en esa época, ¿no? Pero obviamente que después vinieron las personas que realmente no sienten la camiseta, no quieren al club y se robaron casi todo. Uh-huh. Perfecto, hablando de técnicos, ya hay algunos nombres. Sí, obviamente. ¿No? Fito Muñoz. Uh-huh. El que siempre tapa los ojos. Es Juventud Unida. No. Sí. Fito Muñoz y el otro es Tradito. Tradito, pero sufría del corazón, Tradito. Sí, y es muy caro porque en Juventud lo quieren también. Pablo Cameroni. Juventud tiene técnico nuevo. Va a tener. Pablo Cameroni. No creo. Un ídolo del club. Adrián Álvarez, nuestro amigo, ex uh-huh. Juventud Unida. Uh-huh. Ariel Percurari y Mauricio Pier Simone. Alguien me dijo Mauricio Pier Simone, pero vamos a esperar unos días más, ¿no? No nos tiremos a la pileta. El famoso Tano, ¿no? El famoso Tano. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Esta es la situación de San Miguel. Yo creo que San Miguel tendría que traer un técnico que conozca las categorías. Y Juventud Unida no están muy, muy, muy, digamos, con un panorama distinto. Lo mismo. Se fue Scarinzi porque no era del gusto de la subcomisión de fútbol. Uh-huh. Lo va a tener que echar quien lo trajo, que es Juan José Castro. Se esperan contrataciones grandes e importantes para el próximo torneo. Más allá del entrenador, se habla de Carlos Bello nuevamente, el ex arquero de Atlas, hoy colgado en Berazategui, si no me equivoco. En Camioneros, donde está Tato Medina. También se habla de contrataciones como Ángel Ríos, como Pastrana, jugadores de Muñiz, ex jugadores de Muñiz. Y los que pican en punta para hacer o hacerse cargo del equipo. Algunos de los nombres, Marcelo Langilón y Juan Tradito. Aunque alguien me dijo Juan Tradito es muy caro. Y, como vos bien planteabas, Lío, sí, tiene muchos problemas de salud. De salud, ¿no? También se lo nombraba por Fénix. Por Fénix, sí, pero sí, nunca termina de arreglar por lo económico tampoco. Este es el panorama, muchachos, de la Primera D, Primera C, los equipos que más nos interesan a nosotros, que son los nuestros. Muñilla, desafiliado, arrancará seguramente el nuevo. Puerto Nuevo en la categoría. Está en la armazón del equipo. Vamos a la tanda de la radio. Después venimos con la Primera División después de un breve corte. Y después del corte vamos a tener una sección nueva en el programa. Vamos a tener un repaso de lo que es la materia del tenis aquí en Abrazo de Gol. DirecTV Plus, promo mundial. Promo mundial. DirecTV Plus te ofrece todos los partidos desde 99 pesos por mes, precio final con tarjeta de crédito. Todo Sudáfrica 2010 en tu pantalla. DirecTV Plus, promo mundial. Solicite promotor al 02320-588892, 02320-588892 o al 1559-493540, 1559-493540. DirecTV Plus, promo mundial. Tincunaco. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Al de la piña llovió y otro pesado cayó. Que se den cuenta que estamos cerca. Ticunaco, encontranos en la 107.3. La ruta quedó manchada con sangre. Las escuelas también. La casa llena de lágrimas y tristeza. En la vida, el coraje de Sandra. En el corazón, la mirada de sus hijas. Nunca, nunca seremos indiferentes al dolor. Un maestro fusilado, 1000 sueños destruidos. ¿Qué juez permite que después de tal asesinato no haya un responsable político preso? Sovich debe ir a la cárcel. Comisión Carlos presente. Gracias, patroncito, gracias, de verdad, gracias. Un momento, amigo. ¿Sí? Es el patrón el que tiene que agradecerte a ti. ¿Cómo, el patrón? Porque el trabajo es el que produce la riqueza, no al revés. Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Si naciste entre 1975 y 1980... y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Voces Greenpeace. Voces Greenpace. Resumen de noticias ambientales. Amazonas. Resumen de noticias ambientales. Nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Cambio climático. Durante la Feria del Libro, Greenpeace participó de la presentación del libro Nuestra Elección, un plan para resolver el cambio climático, de Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos y responsable de la Fundación Proyecto Cambio Climático. El libro expone cuáles serían las alternativas necesarias para salvar el clima y la necesidad de cambiar las políticas internacionales. Ayúdanos a proteger y defender el medio ambiente. Unite ahora a Greenpeace. Entra a www.greenpeace.org.ar o por teléfono al 011-4000-5570. No hay tiempo que perder. De lunes a jueves, prepara tus oídos para escuchar la mejor música en Apura Música Tropical 2010. De 16 a 17 horas por FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Tincunaco. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira niña, pero no. Que lloro por ti. El pibe de los astilleros nunca se rendía. Tuvo un palacete por un par de días. Tincunaco. Encontranos en la 107.3. Bien, segundo bloque, mientras escuchamos a Soda, momento de escuchar un poquito de lo que es otra área, de lo que es en materia deportiva. hablamos recién, hicimos un extenso repaso de lo que es el ascenso en la Argentina, las categorías B, B Metropolitana, C y D, con algún debate de por medio también, ¿por qué no? Y vamos, es momento de escuchar lo que venimos anunciando desde la semana pasada desde este estudio, esta misma sintonía. Un amigo, Juan Pablo Caminos, que nos va a hacer el apoyo. Especialista en tenis. Especialista en tenis, así como Clos lo tiene a Salatino, yo no lo pude ubicar. Lo tenemos a Caminos, a Juan P. Caminos, que nos va a hacer el aporte necesario y justo sobre lo que es el tenis en Argentina y en el mundo. Así que vamos a escuchar lo que nos mandó hoy, el audio número uno, a ver si la tecnología nos permite, de Dani Zambrana. Vamos a escuchar a Juan Pablo Caminos hablando un poco de tenis. Mi nombre es Juan Pablo, vamos a estar informando sobre toda la actualidad del tenis internacional y la actualidad de los tenistas argentinos en el circuito. Vamos a arrancar diciendo que esta semana se está disputando el Master Series de Roma sobre clay, sobre polvo de ladrillo. Es el segundo Master 1000 de esta temporada. El primero lo ganó Rafael Nadal hace dos semanas en Barcelona. Esta semana, como les decía, se está disputando el Master Series de Roma en Italia. Hoy se jugaron los cuartos de final. Mañana sábado se va a estar jugando las semifinales. Hoy a primera hora el español Fernando Verdasco bajó al número 2 del mundo, a Novak Djokovic, en un gran partido muy luchado que lo ganó en 3 sets. Verdasco también le había ganado a Djokovic en Monte Carlo, lo volvió a hacer aquí en Roma. Y tendrá como rival a un compatriota, a David Ferrer, así que ya habrá un español como mínimo en la final. David Ferrer hoy también venció de gran forma a Joe Wilfred Tsonga, el francés, 6-4-6-1, así que Verdasco Ferrer será una de las semifinales. Recordemos también, ellos se habían enfrentado en Monte Carlo con triunfo de Verdasco. Por la otra llave, por la otra semifinal, va a estar el candidato de todos, Rafael Nadal, que hoy vapuleó al suizo Wawrinka. Y por el otro lado estará la sorpresa del torneo, el letón Ernest Gulbis, que eliminó nada más y nada menos que a Roger Federer, al primer preclasificado. Así que las semifinales eran Verdasco Ferrer y Nadal, el gran candidato frente a la sorpresa, como es Ernest Gulbis. Los argentinos en este Master Series no han tenido una gran actuación, de hecho solo Juan Mónaco logró pasar la primera ronda y cayó luego con el rumano Víctor Janescu, que después perdió frente a Rafael Nadal, así que fue muy pobre la actuación de los argentinos en este Master 1000 de Roma. Este torneo sirve como preparación para lo que es la gran cita mundial de polvo de ladrillo, Roland Garros, que será, que se va a jugar a fines de mayo, donde Nadal, quien perdió la corona el año pasado, intentará recuperarla. Cambiamos de tema y nos vamos a ahora a enfocar en la actualidad de los argentinos hoy por hoy en cuanto al ranking en el circuito. Juan Martín del Potro es el jugador número uno en el cuarto lugar. Si bien arrastra una inactividad de 3 meses, Juan Martín del Potro mantuvo su lugar. Recordemos que arrastra una lesión en la muñeca que le ha impedido jugar desde el Abierto de Australia cuando cayó frente a Marin Cilic. A mitad de año va a tener que defender muchos puntos, así que bueno, Juan Martín necesita volver rápido al circuito. Todavía es duda para Madrid, la gran cita antes de Roland Garros, así que no se sabe todavía cuándo puede volver a jugar. Otros argentinos en el ranking, el segundo es Juan Mónaco, que no tuvo una buena semana, como dijimos, en Roma. Y después están en otro escalafón están Eduardo Schwank, Leonardo Mayer, tratando de también meterse entre los 50 mejores del mundo. En cuanto a David Nalbandian, todavía no sabemos si se va a presentar en Madrid. Arrastra una molestia en el aductor, así que también. Él ha estado casi un año parado y bueno, ha empezado a ganar un poco de ritmo a principio de año, pero bueno, el físico todavía le está pasando factura por un gran parate. Todavía también es duda para Madrid. Por ahora, digamos que el presente es positivo, pero después de Roland Garros, los argentinos, sobre todo del Potro y Mónaco, van a tener que defender muchos puntos y si no tienen buenos rendimientos ahora, el ranking, uno sabe que a la larga te pasa factura. Hasta ahí entonces la palabra de Juan Pablo Caminos, especialista en tenis, con toda la actualidad, todo lo que es los torneos, como estaba comentando el de Monte Carlo, donde el gran candidato es Rafa Nadal, más allá de esas, de esos shorts que usa, que por favor, alguien le tiene que decir que cambie de imagen, que cambie la ropa. No sé si tuvo oportunidad de ver esos shorts que usa Nadal y esas remeras. La verdad que no. Hoy no elogié la suya, como siempre hago. Impecable la suya, impecable. Hoy no lo elogié, mire usted, impecable. Bueno, Víctor con el verde manzana. Está como la bruja Verón, todo live usted, ¿eh? Mamita. La bruja Verón, claro. Así que... La propagandita, ¿no? Sí, un abrazo Juan Picamino, disculpas a la madre. ¿A quién tengo que pedirle disculpas, sabe a quién? A Delfina. ¿Delfina quién es? Es la sobrina de Juanpi. 3 meses y medio la beba. Que me tuvo que soportar que yo interrumpiera su sueño ayer para ir a grabar con él esto. Así que, a Delfina, muchísimas gracias a la familia de Juanpi, a Juanpi, un fenómeno. Así que, gracias por el aporte. Más adelante, con las próximas semanas, va a estar aportando todo lo que es Copa Davis, el último gran slam del año. Seguramente queda todavía un torneo importante, vamos a estar al tanto de eso. Y lo que más nos interesa a nosotros es, de cara a la Copa Davis, cómo van manejándose los argentinos. Lo tenemos a Delpo con Nanas, en Albandián que está volviendo, así que vamos a ver cómo sigue todo. Vamos a pegar a esto, el separador de fútbol de primera, así charlamos un poquito de la primera división, cómo se vienen dando los resultados, que la fecha concluye el día de mañana con algunos partidos muy picantes. Fútbol argentino en Abrazo de Gol. Bien, fecha 17 del torneo Clausura 2010. La desgracia. Y nosotros arrancamos a las 13, que es Yeta, y nos gusta ese número a nosotros. Ah, bueno, está bien. De 13 a 14 es Yeta, para algún quiñelero que anda dando vuelta por ahí. Arrancamos de 13 a, bueno, 14:30, bueno, por ahí, hoy nos vamos a extender un poquito. Sí. Por el debate, porque los chicos quieren pelear. Si quieren jugar, jueguele, pero me parece que... Le voy a poner pero hoy no hay nada. Sí. Fuimos a buscar diario y vio que estaba la puerta cerrada. Claro, ¿a dónde vienen? Fecha 17. Arrancó el día jueves con el triunfo de Ñul, con los dos cocazos de Alayes y Schiavi sobre Arsenal. 2-0. De esta manera, Burruchaga, luego de este partido, presentó la renuncia. Así que Arsenal también es otro que anda en busca de un nuevo técnico para que lo mantenga durante este campeonato y ya empiece a pensar ya en el próximo, donde va a arrancar con un promedio muy flaco el conjunto de Sarandí, que venía zafando de esta situación de pensar en la promoción, pero va a tener que empezar a pensar a sacar la calculadora, me parece. Suena al faro, ¿no? Suena al faro nuevamente, sí. Cuando no, ¿no? Cuando sí. No. También suena en Boca. Viernes, siguió con Gimnasia de la Plata 0, Lanús 0, un partido para el olvido de ambos equipos. Después salió Subeldía a tratar de decir que bueno la cancha, que los Pocitos... ¿Qué tiene la cancha, Gimnasia, Pocitos? Tiene Pocitos, Gimnasia, no se puede jugar... No, o sea, esto es para justificar... ¿Jugó todo el campeonato, Gimnasia? Claro, pero esto es para justificar... para no salir a decir lo más sensato posible y más sincero, decir, muchachos, tuvimos un mal día, punto. Listo, no el verso decir que... Claro, no el verso, la sanata, decir, no, pero había un Pocito cerca del área. A eso me refiero cuando hablamos de que los técnicos son muy misteriosos y muy, muy chamulleros a veces. Y un puntito que lo deja a la luz en Copa Sudamericana. En Copa Sudamericana, ¿no? Igual que Ñul, que con esta victoria también se mete. Y Argentinos también está ahí en la lucha. Tigre cayó 2-1 con Racing, los goles de Biel y de Abel daño para el conjunto de Russo, que dicen que se va a quedar en Racing nomás, y el gol de Tigre lo hizo Castaño, había puesto la igualdad transitoria para el conjunto de Caruso Lombardi, que nuevamente cayó en condición de local. Le cuesta a Tigre, ¿eh? Le cuesta. 4 partidos consecutivos perdiendo y Racing la otra cara, ¿no? Cuatro victorias, o sea, aparte 4 victorias claves, ¿eh? Después de haber quedado ese papelonazo que le hizo pasar Estudiante de la Plata, ¿no? Porque fue un papelón, después de haber perdido 8-0 y bueno. Tranquilamente. River le ganó, como decíamos en los títulos, 2-1 a Vélez con el gol, los dos goles de uno de Ferrari y otro de Buenanote. Y el gol de Vélez de este chico Ricardo Álvarez. Qué bien juega Ricardo Álvarez. ¿Lo viste, Lío? ¿Tuviste oportunidad de verlo? Interesante, interesantísimo, sí, el flaco. Interesante, y bueno, Tiene buenos movimientos. Sí. Eso fue el famoso jugador que dijo Gareca, ¿no? Uh-huh. Tiene más bolas, le dijo a Collado. Y echaba a otro jugador muy importante, no lo echaba el pibe, ¿no? Uh-huh, pero bueno, por ahí el pibe también se le fue la boca, ¿por qué no? ¿No? Pero para hacer el partido que hizo ayer en el Monumental. Jugó muy bien y demostró mucha personalidad. A los 2-3 minutos pudo haber convertido otro gol que Vega se la sacó muy bien. Uh-huh, mucha personalidad del pibe, la verdad. Una joyita. Rosario Central le ganó 1-0 a Godoy Cruz y de esta manera le recorta las chances al Tomba, ¿no? Sobre la hora, ¿no? Sobre la hora. Chisov. El día de mañana, hoy no hay fútbol por el Día del Trabajador, 14-10 Chaca Estudiantes, Chaca ya. ¿Qué partido es? ¿No? Se juega en Vélez, se juega en Argentino, uh-huh. Estudiantes le garantizaba X cantidad de público, uh-huh. Ahora por supuesto hay mucho menos en la cancha de Argentino, todo un tema. El otro partido, Banfield Huracán a la misma hora, 14-10 del día domingo, 16-15 San Lorenzo, Argentinos. ¿Qué partido es? Estudiantes y Chaca juegan a para ciertas personas que conozco, sí. Y Argentino San Lorenzo juegan a la misma hora, los dos van simultáneos. Así es, ¿simultáneo? Sí, cambiaron de horario. Cambiaron de horario, entonces. 16 y 10 juega Argentino. 16 y 15. Bueno, a Estudiantes póngalo a ese mismo horario. 16 y 15, perfecto, lo hacemos. Ahí está, perfecto. Y el partido de Banfield va a las 11 de la mañana. 11 de la mañana con Huracán. Qué lindo horario, ¿no? 11 de la mañana. Qué dulce de leche que son, a las 8 de la mañana. Y bueno, pero para el hincha de Huracán, el hincha de Banfield, además el hincha de Banfield anda dulce, ¿no? Anda dulce, sí, Banfield. Sí, con sí. La Copa Libertadores anda dulce. Así es. 3-1. Gran triunfo lo tenía con Inter. No es gran ventaja. No es gran, porque hay que ir allá ahora. Sí, hay que ir allá. Esa, ¿no? A la estancia que tienen allá. Entonces te decía San Lorenzo Argentinos, gran partido, me dice Víctor para mí, para otros no. No. Yo no di. Ese ataque lo sentí por la espalda. Yo no di nombre, así que no acuse. No, lo sentí en la espalda. 16-15 Colón Atlético Tucumán, ya descendido también el decano. Y Colón con la chance de entrar a la Sudamericana. A la Sudamericana. Así es. Por eso es lo único que lucha Colón. Colón es un equipo raro, porque para mí arma bueno. Cuando usted ve que va a arrancar un campeonato, sí. Clausura, apertura. Colón lo pongo seguro. A Colón siempre lo pongo, porque vos ves la plantilla, como dicen los gallegos, ¿no? El plantel que tiene. Voy a decir, armó buen equipo. Y después no. A Colón lo mirás y decís. No, yo siempre lo pongo a Colón. Sí, pero después termina ahí, dando lástima. Mitad de tabla para abajo. Por eso. Pero creo que. ¿Por qué? Yo creo que pasa más, no sé si coincidirán, ¿no, muchachos? Pero siento como que es una cuestión mental, más que nada, lo de Colón. Llega a un punto de digamos, a un techo en donde quizás está punteando o gana 5 o 6 partidos seguidos. Y cuando le pasa una mala es como que se pincha mentalmente y ya se viene abajo. Es un castillo de naipes, digamos. Me parece que sí. Y entre paréntesis, ¿no? El turco Mohamed dijo, no, yo a Boca no voy, ¿no? Ese quilombo, yo no lo quiero agarrar. El turco, ¿no? ya se bajó, el turco dijo que agradece el gesto de la gente de Boca de tenerlo en cuenta, pero que se queda en Colón de Santa Fe. Y por último, 18-20 Independiente Boca, partido que va a tener muchos condimentos. El rojo tratando de mantener. ¿Cómo salgan los otros? Con todos los resultados puestos va a jugar ya. Gallego dijo que van a ganar los tres partidos y los de arriba van a perder algún punto. Sí. Pregúntele a Gallego que sale el lunes y lo juego, digamos. Y tiene toda la verdad absoluta en sus manos. Hay que recordar que dijo la otra vuelta no gana nadie y ganaron todos. Y ganaron todos. Sí. Yo creo que Gallego tiene que agarrar y dedicarse a dirigir. Sí. Dedicarse a dirigir. A veces lo hace bien, ¿no? No. Por momento lo hace bien. Pasa que a veces, Víctor, es lo que vos comentabas antes. Hay ciertos personajes que... cuando abren la boca a veces la abren de más o se le escapa alguna cosita de más, y eso a veces hay que mantener, creo yo, pienso, hay que darse un baño de humildad de vez en cuando, porque por tener un campeonato de más no te hace más que nadie, digamos. Uh-huh. La tabla, Víctor. La tabla la tiene Estudiantes con 33, segundo Argentinos con 32, Godoy Cruz de Mendoza con 31, cuarto Independiente con el mismo puntaje con 31, News Old Boys con 27, lejos, Lanús con 26, séptimo Racing con 26, de muy buena campaña, y Banfield con 23. Aparte, o sea que vamos a tener un campeón más o menos de 41 puntos, 42. Sí, cada vez menos. Y la Volpe con el campañón que hizo en Boca tuvo que jugar un repechaje. Puntos. Ese equipo de la Volpe tendría que haber sido campeón tranquilamente, por suerte apareció un equipo como Estudiantes y hubo ese desempate histórico, ¿no? Pero te decía que en la vida hoy estás arriba, hoy estás abajo, digo, por el tema de Gallego, sí. ¿No? Hoy estás acá, mañana estás abajo, o en el medio, digo, ¿no? ¿Algo más que quedó de la primera división? ¿O no? Decimos, los equipos que van a jugar ya casi la promoción. Sí. Gimnasia La Plata ya está asegurado. Ya la juega. El que está en duda es Rosario Central y Racing. En caso de empate se va a jugar un partido. Tiene de ese empate. Que sacar Central, ganar los dos partidos. Y Racing perder. O sea que ya está prácticamente. Sí, pero en caso de empate se va a un partido de desempate donde jugará contra el cuarto, perdón, el tercero de la B Nacional. Instituto. Todo puede pasar. Sí, como sí, recién sí, dijimos, sí, Boca sí, sí, sí. Con un punto salía campeón y perdió los dos partidos. Claro. Y encima de local. Con la luz. Con la luz. Claro. Con la luz. Era ese partido que la Volpe dijo no se puede. De 10 partidos se pierde uno. Bueno, a él le tocó perder. A él le tocó perder. ¿Qué va a hacer? Había perdido con Belgrano. Con Belgrano perdió en Córdoba. Y bueno, ahí estamos ahí. ¿Quién es su candidato, Leonel? Juéguese. Mi candidato de estos que están ahí luchando. Y yo me juego por Independiente. Daniel, ¿su candidato? Mire que acá el operador de este programa, en este programa es fundamental. Habla también el operador, ¿eh? Así que prepárese para el próximo. Hoy es nuevito, pero el próximo. Sabe quién están luchando, ¿no? Le veo cara de saber. Claro. No, el hincha de River tiene que saber. No, porque hay hinchas de River o de Boca que se dedican a su equipo y al demás no le interesa. Sí, no, pero cuando no están peleando creo que se miran el diario igual. ¿Quién es su candidato, Dani? A mí me gustaría que gane Godoy Cruz. De Godoy Cruz le gusta a Dani. Está bien, son gustos. Víctor, su candidato. Viendo cómo está jugando Estudiantes, creo que tiene gran chance ya, porque depende de Estudiantes mismo. Claro, y además Estudiantes agarra tres equipos que no están jugando. Claro. ¿Sabés qué te iba a decir eso? Pero juega con Chacarita. Sí. Con Central, ¿qué equipo le va a poner a Estudiante? Porque va a tener que cuidar a los jugadores para la promoción. Y juega con un Colón que es... Pero a los partidos hay que jugarlo. Sí, ¿qué sí, pasó sí. Con Italiano? Descendido y está jugando mejor ahora. Sí, sí, sí. O sea, ¿y por mañana, por ahí, Chacarita? Yo creo que se sacan la mochila, ya están jugado por jugado. O sea, el jugador dice, ya estoy descendido, ya toqué fondo, ¿qué más me queda? Que me digan que debo el alquiler. Si vamos al entonces se saca la presión el jugador. Entonces juega desinhibido, digamos. Las de ganar lleva Estudiantes. Claro, totalmente. Pero hay que jugar los partidos. Pero Estudiantes, sabiendo que está luchando por dos torneos, se va a volcar a la Copa. Y trajo una gran victoria el otro día. Claro. También juega justamente con el equipo más débil de la Copa. Bueno, pero pasa que es el negocio de la Libertadores, ahí está, ¿no? Claro ejemplo que no jugaron seis titulares. Claro, guarda seis titulares, juegan seis del. Pero ese es el secreto de Sabela: mantener al suplente contento y enchufado. Ahí está el secreto del buen técnico. Cosa que no lo hizo Gareca en Vélez, ¿no? Cosa que no lo hizo Gareca en Vélez. Pero vamos a la Copa. Gareca el día martes, miércoles jugó con Chivas. Sí. 3-0 abajo Vélez. Hizo un planteo malo, porque le salió a jugar mano a mano a un. No, si perdés, pero no, perdés no fue, 1-0, no fue, no es un mal resultado. Sabés que no es un mal resultado, un mal planteo. Yo te digo lo siguiente. A ver, defendete un poco. Pero ¿cómo haces a un equipo que tiene tan buen pie? Toca. ¿Cómo rompes vos el buen juego? Presionando sobre los hombres que juegan bien, sobre los que tienen buen pie. Del equipo de contrario. Chivas, no sabía nada, Gareca, del equipo de Chivas. Ni una práctica vieron. Bueno. Se encontró con la pesadilla de Bravo, ¿no? Que pobre Otamendi le tocó bailar con la más fea. Pero bueno, yo digo, a un equipo que toca bien, tiene buen pie, maneja bien la pelota, no la revolea, sale jugando de los laterales. Yo técnico contrario, ¿cómo digamos, cuál es mi contraoferta? La presión. Sí, presionando encima de los jugadores que sabés que manejan bien la pelota. Bueno, encontrás un Bravo que es un animalito de Dios y te pinta la cara. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Gareca sabía. ¿Gareca sabía sobre el equipo de Chivas? Por lo que yo tengo entendido, hay gente que está ahí cercana a Vélez, ahí adentro de Vélez, dice que ni idea tenían. Claro. Hay que recordar que este equipo y el equipo de San Luis participaron ahora recién. Recién. Porque esto por la gripe A del año pasado, bueno, quedaron... A beneficio. Por eso hubo segundos que no entraron en esta Copa, como la Liga de Quito por estos y dos un equipos. Equipo uruguayo. Tres equipos mexicanos. Bueno. Perfecto, esa es la actualidad. Y Banfield, bueno, gran victoria de local, 3-1, tiene que ir a Brasil. Y Estudiantes también. A la estancia de Alessandro tiene que ir ahora. Y que la tiene más fácil es Estudiantes. Seguís insistiendo con eso. ¿Con qué? No, digo, que para vos pasa Estudiantes, digo. Y ganó 1-0 de visitante local, encima que jugó. Empatar. Tiene que pasar una catástrofe, digamos, para... Claro.

cortina de debate, en este programa que defiende el debate. Este programa que ya de hace 4 venimos haciendo los debates nuestros de cada día. No, lo digo porque esta semana escuché muchos colegas que decían... ¿Debatían también? Claro, no, decía el fin del debate, decían algunos. Lo escuchaba Luisito Majul, algunos cuantos que decían el debate se acabó. Los que menos quieren debatir. ¿Sabes? Claro, los que justamente ellos quieren acabar con el debate, ¿no? Pero hoy nosotros desde este programa que hace 4 que hacemos en Tingunaco, fomentamos el debate. Queremos que la gente charle de buena manera y debata ideas. Está bueno debatir ideas. Y siempre exponemos un tema para que la mesa, o sea, Lionel, Víctor, se enojen un poco y ya no dejemos de tratar bien como nos tratamos siempre y nos peleemos al aire. Pues necesitamos rating, según Daniel, entonces nos vamos a pelear en vivo. Y el tema que traje hoy es viendo la situación financiera macroeconómica, como dicen los especialistas del tema, de los clubes grandes. Viendo la situación de River, que va a entrar en concurso de acreedores. Viendo la situación de Racing, que tuvo también un gerenciamiento y hace poco la empresa quebró, Blanquiceleste. Yo me pregunto... Y las que se vienen, y ¿no? las que se vienen, se lógicamente, Boca, apuntando a futuro. Yo me pregunto, salvo un poco. Me pregunto y le pregunto a ustedes y hago que el debate ya se abra en la mesa. ¿Es la solución indicada el gerenciamiento o el concurso de acreedores? ¿O viceversa? ¿O al contrario? ¿O solo extienden la agonía? ¿O agravan la agonía de los clubes grandes? No sé qué posición tienen ustedes. Yo al respecto del concurso de acreedores tengo mi perspectiva. El otro día en el noticiero de la radio, en la segunda emisión, lo tirábamos con Dieguito, con Diego, a quien le mandamos un abrazo. No sé qué piensan ustedes, muchachos, acerca de esta postura que algunos toman cuando dicen tenemos una grave crisis económica y de la única manera que podemos salvar el club, según lo que expresaron los allegados a Daniel Passarella, es llamar a concurso de acreedores. No sé qué piensan ustedes al respecto. Lo llaman a Aguilar y dice dónde está la lata. ¿Dónde escondió la llave, no? Está en Aruba. En Aruba está. Pero en la mano en la lata Passarella y no había nada. En Aruba, así es. En Aruba verdadera está. Claro. Ah, no, no, porque él dijo que River era Aruba. Digo, está no, en Aruba no, verdadera. Que para él, bueno, él se siente como en Aruba. Bueno, ajá, por déjalo eso. Ahí. Déjalo ahí, no, tranquilo. Digo, yo tengo una posición, Lío. Sí, mantener la agonía por un tiempo, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque... Yo digamos que cuando yo, estás vos ahí, viste, te ponen y bueno. Claro, vas a estar controlado un tiempito, te vamos a estar cuidando, te vamos a mirar. Pero, vamos, ¿por qué digo esto? Te lo explico si querés, te lo argumento. Explíquemelo, a ver. Para la gente, explíquemelo. Para la gente también, porque por ahí dice esto que están hablando y tienen todo el derecho de hacerlo. Yo digo, cuando una persona, yo soy River Plate, River Institución. Entonces yo no tengo fondo, no tengo recursos para digamos, sustentarme yo, mi negocio, mi buffet, mi plantel de primera, mi técnico, mis divisiones inferiores, no tengo ropa para los chicos. Entonces, al no tener ingresos, tengo que salir a buscarlos. ¿Y de qué manera lo hago? A veces pidiendo prestado. Esto como cuando vos le pedís a un amigo, ¿viste? Entonces, yo digo, Leo Sánchez es un, vamos a hacer que es un inversor. Yo digo, o un amigo socio del club que tiene un buen pasar. Entonces yo te digo, Leo, ¿me prestás 10 pesos? Porque tengo que pagar la concesión del buffet del club. Si no, el del buffet me cierra el lugar y encima de cerrarme me intimida. Entonces yo digo, Lío, ¿me prestás 10 pesos? Porque así cubro ese hueco. Lío, ¿qué me dice? Toma, acá lo tenés. Bárbaro, yo salgo con los 10 pesos en la mano, voy y le pago el del buffet. Bien, el del buffet no me cierra, saldo la deuda con él, perfecto. Pero tenés la deuda conmigo ahora. Y tengo tu deuda ahora, tengo la deuda con vos. Entonces, pasan 15 días, pasan 20 y vos no la cobraste. Entonces, vos entras a desesperarte, levantás el teléfono, no te atiendo. Y cuando te atiendo te digo, hola, Leo, sí, me acuerdo de vos. Pero ¿sabés qué? Pasa que ahora estoy en concurso de acreedores. O sea, esos 10 pesos que yo te debo, se los vas a tener que cobrar a los acreedores ahora. Yo no me hago responsable, estoy en quiebra. Y estoy en cesantía de pagos con todo el personal, con todos los jugadores, con todos. Así que preguntale a los acreedores. Y mirá si vos no tenés ninguna prueba legal, de papel, que vos me prestaste esos 10 pesos a mí. Sí, ¿qué pasa con vos? Sí, esa deuda queda... lo pierdo. Claro, esa deuda queda licuada. Eso va a pasar a ser dinero lavado. Porque vos no tenés ningún testaferro, no tenés ninguna prueba legal. Yo estoy en concurso de acreedores... Me lavo las manos y ese dinero queda en el aire. Y cuando vos vayas a presentarte ante los del ante los acreedores, vas a decir, muchachos, a mí el señor Herrera me pidió 10 pesos hace 2 meses. A ver, prueba, señor. Muéstreme la prueba que Herrera le prestó. No tengo pruebas. Ah, entonces no le vamos a pagar el dinero hasta que usted no tenga una prueba para cobrar ese dinero. Ahí está planteado mi argumentación de por qué yo digo que es extender la agonía un poquito más del paciente. El paciente en este caso sería River Plate, ¿no? River Plate como Racing, como cualquier club de la Argentina. Entonces, digo, para mí no es la solución mágica, sino es una ingeniería para mantener por un tiempo más el negocio en pie. Tengamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hago entonces? ¿Hago un fondo común? Me aplauden por la teoría que tiré. ¿Hago un fondo común entonces? Como hizo en algún momento Macri en Boca, que llegó a Boca en ruinas, hizo un fondo común entre los socios para comprar jugadores, que luego cotizaron en bolsa y de ahí, pero ahí ya vos haces eso y ya tenés un porcentaje, o sea que el jugador no es nunca del club. Yo, inversor, socio del club, sí, yo traigo. Pongo plata en una bolsa. Entonces yo, presidente, la voy teniendo la bolsa. Digo, toda la semana voy pasando. A ver, Víctor, ¿cuánto dejas? 2 pesos, Cristian. Daniel, ¿cuánto deja? 1.50. ¿Vos cuánto dejas, Lionel? 2 pesos. Yo, presidente, esa bolsa la cierro, la guardo. Perfecto. A la semana siguiente, ¿cuánto dejas, Víctor? Y 50 centavos. Perfecto. Dani, 1 peso. Así. Sí, sí, sí, sí. Luego, con ese fondo que armás en la bolsa, decís, bueno, ¿cuánto junté? 100 pesos. Bueno, vamos a reforzar el plantel. Salimos a comprar por 100 pesos. Y el jugador luego va a ser un pedacito tuyo, un pedacito de Dani, un pedacito de Víctor, un pedacito mío. Pero jamás va a ser del club. Lo que está pasando mayormente en todos estos equipos, ¿no? Fíjate vos, el caso que siempre pongo de ejemplo es el de Rodrigo Palacio, que tenía 17 dueños su pase. Y parece una locura, pero hasta un comerciante de Bahía Blanca tenía un pedacito de su pase. Pero bueno, esta es la cuestión que yo tengo con respecto a los gerenciamientos y con respecto a todo lo que sea en el sentido legal. ¿Y River por qué llegó a esto? Y por los manejos. Sí, River llegó por los manejos irregulares de los dirigentes. O sea, la gestión Aguilar. Vamos a ser sinceros. ¿Dónde viste un gerenciamiento bien hecho que llega a acreedores? ¿De dónde comienza todo esto? Para mí, desde mi punto de vista, y lo dejo para que y todos... Y de las grandes contrataciones que hacen y todo eso. Aparte de eso, de vender la joyita a la abuela rápido. Bueno, River vendió muchos jugadores. ¿Dónde está ese dinero? Preguntale a Aguilar, pero, me dijiste vos, ¿no? Cristian, a ver, si yo vendo jugadores caros, obviamente esa plata la tengo que invertir en jugadores. Pero River, ¿cuántos jugadores vendió? De la gestión Aguilar... Ese argumento, Víctor, ese argumento que me estás tirando vos se cae cuando ves los ejemplos de Lanús y Vélez. Ese argumento que me estás dando vos de decir, Cristian... ¿Qué ejemplos? Vos me estás diciendo, Cristian, cuando vendés un jugador, la lógica es que vos vayas a contratar un jugador importante y caro. Ajá, sí. Perfecto. No. Caro no. Pero contratar jugadores al fin... Y sí, bueno, para refuerzos. Salvo que en Europa digan que los euros no existen más, van a venir acá gratis los jugadores. Digo yo, ese ejemplo que vos me estás tirando se cae cuando vos ves instituciones como Lanús y Vélez. Si compran un jugador por año, Lío, o por semestre... Pero ojo que Vélez también... Pero porque trabajó bien las inferiores. Y bueno, bienvenido al club. ¿Dónde está dónde radica todo el problema de River, me parece a mí, desde mi punto de vista? Cuando River estaba posicionado económicamente, cuando subió los primeros 3 años de Aguilar, esa economía estaba muy bien hecha. Uh-huh. ¿Qué pasa? Las inversiones que se hicieron en jugadores no estaba bien hecha. River hoy en día, si hubiese invertido bien en jugadores de categoría... Dejá las inferiores de lado por un tiempo. Mirá que es tu capital ese, ¿eh? Es tu capital, pero Aguilar desprestigió los juveniles. Justamente por eso te digo. Bueno, Aguilar desprestigió... Llegás a estas situaciones de los acreedores, ¿eh? Después te vienen a golpear las manos y te dicen... No, porque si hubieras hecho gestionar bien las cosas, podías haber traído jugadores de categoría, tranquilamente hoy River podía estar bien. Pero ¿qué pasa? Vendió mal, compró mal... ¿Qué jugador de categoría trajo River? En los últimos cuatro años, ninguno. Los últimos jugadores cuatro años, que nadie los conoce, que vinieron, estuvieron ahí, se fueron. Bueno, River, los últimos juveniles que sacaron fueron Higuaín y Carrizo. Carrizo está por volver, Higuaín la rompe en el Real. En el Real. A ver. Pero parte del pase de Higuaín era de la barra. De la barra. Sí, bueno, eso. Digo, no, dejalo. No. Digo, vos vendés un tipo por 15 millones de dólares. No, pero tiene que ver, todo tiene que ver con todo, hijo de algún amigo mío. Vos vendés un tipo por 15 millones de dólares, Víctor. Sí, la mitad, a ver. Te entran 7, Víctor, después. Sí, puesto, barra brava. Bueno, en realidad en Europa cuando vos compras un jugador, no está incluida la barra brava. A ver si vamos a hacer. No sabés, Porque ahí dicen que yo tenga entendido. No, el Real Madrid no tiene incursión. Escuchame, el Real Madrid no hay barra brava. No creas que el europeo es muy inteligente. Lo compraron al Negro Gómez pensando que era volante creativo. Bueno, pero. Estamos hablando del tema de plata cuando el club. Digo. El tema club plata. Si compraron bien o compraron mal. Lógico, pero. Planteada la situación de que en Europa, digo, yo siempre le explico a la gente o a mis amigos que siempre me dicen, se deslumbran con Europa, ¿viste? Yo le digo, mirá que los europeos no son tan vivos como lo pintas vos, ¿eh? No, pero no son vivos, tienen plata. Lógico, pero ¿qué es más peligroso? Y pero ellos invierten igual. Lógico, pero te digo. Ganan igual. ¿Te acordás la anécdota del Negro Gómez? ¿La conocés? Sí, la conozco. El Negro Gómez fue comprado, ¿la conocés, Leo? El público no. Lo compra el Español de Barcelona. Entonces están en la conferencia de prensa y el presidente le dice al Negro Gómez, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá tiene su camiseta. Entonces el Negro Gómez toma la camiseta, mira la espalda y tenía el número 10 la espalda. Entonces lo mira al presidente y le dice, señor presidente, mire que yo no soy volante creativo, yo soy un 5 que raspa y pega. Entonces, en la conferencia de prensa, el presidente se enteró que él no era lo que le habían pintado. Entonces, ¿qué pasó? Presentación de la camiseta, todo bien. El Negro Gómez a los dos meses vuelve al país. Uh-huh. Digo, entonces, plantea la situación de que en Europa son todos vivos y todos pillos, no es tan así, Víctor. No, yo no digo que es pillo vivo. No pongas cosas que yo no dije. No, pero son vivos. Lo vislumbré de tus palabras. No. Que no. El tema que los dirigentes no metan a los barra brava en el negocio es una cosa. No, pero vos dijiste en Europa no existen las barras. ¿No estamos seguros? No existe el negocio de las barras. No estamos. ¿Vos tenés pruebas acerca de que no existe el negocio de las barras? Sí, la verdad que yo no sé. Escucho que hay grandes. Yo que tenga entendido. En Europa lo único que tienen bueno es el banco de datos de barras. ¿Vos sabés cómo es el banco de datos de barras? Sí. El Real Madrid cuando sale a jugar de visitante supuestamente dice que llevan 2 micros con 60 personas contadas a dedos. Claro. Y cuando bajan a la cancha del visitante empiezan. ¿Está Jaimito? Sí, acá, baje. ¿Está Leo Sánchez? Sí, baje. Y toman lista. Y cuando termina el partido, está la misma persona con una planilla y dice, a ver, está tal, y van subiendo. ¿Está Jaimito? Sí, suba. ¿Está Leo? Sí, suba. Uh-huh. Ese es el banco famoso de barras que se quiere implementar aquí en la Argentina. Sí, acá no va a funcionar. Entonces, bueno, vos me estás manifestando que el pase de Higuaín pertenece a la barra. Que el pase, que la barra tiene negocios en el fútbol. En España, que yo tenga entendido, y de fuentes bastante cercanas, los barras no están metidos en los negocios del fútbol. Ajá. Seguro, ¿no? Respeto tu posición. Que yo tenga entendido. ¿Con respecto a eso? Bárbaro. No, pruebas no tengo, pero lo han manifestado. Pero tenés material que digamos que argumenta lo que la. A ver, ¿vos que tenés material del tema de Higuaín? Sí, tengo Clarines y Nación y Crónica en mi pieza guardado de que la barra tenía injerencia en el negocio de Higuaín. ¿Están los documentos en Clarín? Y vamos a verlo al archivo, así que no tengo problema. Bueno, no hay problema. Porque hay que argumentar, porque es fácil hablar. ¿Y qué te estoy diciendo yo? Justamente. ¿Vos sabés? No, por vos, ¿eh? Estamos los dos charlando. Estamos hablando del gran diario argentino. Estamos charlando los dos. Yo te digo, ¿vos tenés pruebas de que en Europa existe la barra? ¿O que la barra no tiene injerencia en los negocios? El Marca es, o el ABC, que son los diarios más prestigiosos deportivos en España, sí. Ratifican que los europeos. Porque sacó un informe Marca el otro día sobre las barras en Sudamérica y las barras en Europa. Y las barras allá no tocan un peso de las arcas del club. Uh-huh. No hay dirigentes, porque se había conocido el famoso caso de un equipo brasilero que tenía a los jefes de las barras bravas metidos de empleados que cobraban sueldos brutales, por decirlo. Sueldos. Y aparte de eso, que cobran sueldos extraordinarios, también manejaban el tema de las entradas. Cosa que acá también sucede. Uh-huh. Y cualquiera que fue a la cancha alguna vez, siempre dos tipos se te acercan y dice reventa de entradas. Esos son los negocios de las barras. Pero volviendo al tema del gerenciamiento, que sí. No, para no desviarnos tanto del tema. No, pero tiene que ver, te digo. No, sí, va de la mano. Pero vamos hablando el tema. Yo creo que Pasarela está bien lo que está haciendo. Uh-huh. Ahora, Pasarela. Hay que ver si Pasarela, antes de asumir, como vos lo manifestabas bastante bien, hay que ver si Pasarela tenía noción de idea de cómo estaba River. Hoy River, económicamente, es un desastre. El grupo cárnico que iba a asumir, que iba a poner, invertir 80 millones de dólares, si no me equivoco, o si no, 50 millones de dólares, se retiró del negocio porque algo vio negativo. A ver, cuando ves algo negativo en el fútbol, sabiendo que River, de los jugadores que iba a traer para invertir, se hablaba de Alessandro, se hablaba de en un momento de Cavani, y después Cavani mintió todo que no iba a venir porque cuando estaba Pasarela de presidente. Está en Francia, en una mansión, manejando un auto que vuela. Pero, a ver, yo decía, bueno, después se habló de Placente, bueno, de otras figuras más que jugaban en River. Habrán visto que después para venderlos no creo que sea negocio. Porque hoy River, hoy en día, está rojo. No está verde o no está amarillito. Uh-huh. Está rojo en los negocios, en el tema del club. O sea, debe mucha guita. Creo que debe una deuda con el banco hipotecario, si no me equivoco, de mucha plata. Y te agrego otra cosa más. River, en su camiseta, tiene la marca Adidas. Así es. Perfecto. Adidas lo va a vestir a River hasta el año 2014. Uh-huh. Sí, sí. Ese contrato, River ya lo cobró íntegramente. O sea, en la gestión Aguilar. Gestión Aguilar. Y además, que no va a tener ingresos del sponsor, otra cosa más. Ya tiene vendido 8 recitales en la gestión Aguilar. Esos 8 recitales de diversas bandas de música, de rock and roll y demás. No le va a entrar un peso. Ya están cobrados. Tampoco claro, ahora explicale a los... explicale bueno, a los... Pasarela cuando dijo que él asumía que al otro día iba a hablar con Aguilar y todo eso, lo iba a agarrar, ta, ta, ta. ¿Y qué quedó eso? Pasa que es lo que yo siempre planteo desde acá y en otros lados. Dice. Claro, es a veces... No quiero decir incapacidad, pero es el desconocimiento de la... ¿Tenía conocimiento de todo esto? Yo creo que no. No sé si... ¿Cómo que no? No sé si con toda la profundidad. Me parece que él... ¿Pensó que era una cosa? ¿Viste cuando vos conocés a alguien y decís, parece maleable, parece tranquila, y cuando la vas conociendo, cuando estaba es un monstruo? El presidente, él también era técnico de River, ¿o no era técnico de River? Sí, pero no yo creo que técnico, no es lo mismo estar en el banco. Bueno, entonces, sí, pero vos Aguilar, se te sienta a pasar era técnico y, ¿cómo estamos, José María? Tranquilo, Daniel, sí, tranquilo, sí, los refuerzos te van a llegar, Dani, tranquilo. Bueno, pero él también tiene un poco... O sea, yo Aguilar no te voy a decir a vos 100% la milanesa, de la verdad, no. Tranquilo, Dani, los refuerzos te van a llegar, vos dale para adelante, poné pibe de la inferiores, trabajá con los chicos, ropa no te va a faltar. Yo Aguilar hago eso. Y Pasarela técnico, si a mí me dicen que me van a traer los refuerzos que quiero, yo me quedo tranquilo, total... Mi cabeza está en juego todos los domingos. Si yo gano, tengo contrato. Así es. Pero sin desviando mucho del tema. Vamos a ir cerrando ya. Para ir cerrando el programa también. Si está bien los gerenciamientos, creo que lo que está haciendo Pasarela es correcto. Pero hasta un cierto punto. River, si con el tema de acreedores no llega a resultar, porque es mucho dinero lo que debe, puede tener... Bueno, el club puede quebrar. De esto... no está muy lejos de la realidad River. Tiene problema con el tema del descenso, tiene problema con el tema de jugadores. Capa no creo que haga milagros con este equipo. Y a River, a River, si va a cuenta de acreedores, si el club es gerenciado, hay que ver si puede traer todos los jugadores. Tiene que traer 8. No, sí, pero Huracán tenía equipo, Leonel. No, Víctor, escuchame. Huracán no tenía Víctor, nada. Arano estaba totalmente desconocido del fútbol argentino. Tenía dos jugadores. Pastore. Mi mamá lo descubrió Arano con Huracán. Dijo, ese muchacho jugaba. Parecido. Hay que recordar que Huracán, Víctor, los primeros 5 partidos era un desastre. Pastore jugaba en la plaza ahí de Huracán, cerca bueno, de la cancha. Entonces yo vi otro equipo de Huracán. Nadie está hablando del juego, Víctor. Te estamos diciendo que hasta que cuando arrancó todo vos tenías 2 pesos. Eso es otra cosa. Después se le fueron dando los resultados y claro, listo. Víctor, pero cuando arrancó... No, fue buscando los resultados. Pero cuando arrancó todo, Víctor, vos tenías 2 pesos en el bolsillo. Cuando arrancó todo, olvídate del último partido. ¿Pero dónde viste un equipo, ¿dónde viste un equipo que va a salir campeón o que está por salir campeón ya de principio de momento? antes no, que arranque pero todo. Hay equipo, pero hay equipos que vos vas olfateando. Acá el campeonato vos sabés que claro. Banfield, Estudiantes y Vélez van a luchar por sí, algo. Sí, vos olfateás. Independiente te quedaba la duda. Este campeonato cuando arrancó, o sea, River, Boca, Racing y San Lorenzo, vos sabía que... Los sí, sospechosos sí, de sí, siempre. Sí. Argentino Junior es el huracán de ahora. Claro. Yo te lo dije... Te lo dije hace un año atrás, vamos a hacer el huracán de Cámara, ¿acordás? Cuando y vos te me reíste, ¿te acordás? Sabía que Estudiantes, Vélez, que se cayó Vélez ahora, claro. Y Banfield eran la luz de los años anteriores. Sí, claro. Pero nadie tenía también, a ver, nadie le daba la posibilidad a Estudiantes hoy en día como estaba en el torneo, porque iba a disputar la Copa. Pero vos sabés que Estudiantes tiene una plantilla, como dicen los gallegos, y se le digo... Que puede apuntar. Le agregó la gata Fernández. La gata Fernández. Vos, no, no le restó. No, le asumó. Y Sosa. Y Sosa que la rompió ahora. La rompe ahora, el Principito. Estudiante, vos sabés que tiene plantilla. Jugó un solo partido con equipo alternativo y lo perdió. Y lo con perdió. Independiente. Después lo claro. Demás jugaron lo mismo. Y juegan Copa y pone suplente. Y si Leandro bueno, González ¿verdad? Hace goles. A ver, el candidato era Independiente, ¿no? Por naturalidad. Naturalidad al principio de torneo. Por los jugadores que tenía. Sí. Sí. Bueno, hoy en día está tercero. Pero se sospecha, fueron... vos sospechás que Independiente no, iba a pelear. Yo también sospechaba de Boca. A ver, Boca con el equipo que tenía. Para. Ahí ya esto para otro. No. Decían algunos periodistas prestigiosos que saben más que nosotros, supuestamente. Sí. Decían. No, Boca tiene buen plantel. ¿Pero quién decía eso? ¿Los periodistas que bueno, son preguntáselo de Boca, a lo de Fox, preguntáselo bueno, a lo de Sport, a lo de TN, a lo de C5N, a lo de América, al amigo de Totti Spasma. No, Boca tiene un equipazo. Pero bueno, hay que sacar el hay que sacarse la camiseta y hablar sin la pasión a veces. Boca, con los problemas que tuvo en Mar del Plata. Con el me hablaban de Racing. Ahí sí. Ahí Racing cuando arrancó el campeonato. Racing cuando Racing. Bueno, pero antes cuando había traído a Gaby Auch, había traído un montón había traído un montón de jugadores. Decía, no, Racing es candidato. Y bueno, ni hablar Racing, después sí. Que ganó 3-0 el primer partido. Ya era campeón. Ganó 2 sí, y lo que trajo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No jugó. Ayala lo sentaron en el bueno, pero es lo que te estoy diciendo. O sea, vale. Hay un error concepto de comunicación. Bueno, muchachos. Esto ha sido todo, esperemos ahora que... Ahora después de la salida la seguimos. Sí, te digo muy muy caliente. Te vamos a pararlo acá porque si pero no... Espero que no se enoje vamos a el no, amigo. No, se tiene que acostumbrar. Preparó lo de Pink Floyd, Dani. ¿Lo tenemos ahí en punta? Un pedido que había llegado al número de la radio, el 1566905002. Habían pedido algo de Pink Floyd. No tiene el nombre el mensaje, ¿no? No está firmado el mensaje. Así que a esa persona que pedía algo de Pink Floyd, ahí vamos, hacemos una pausita con eso y volvemos con el saludito final. Get back. I'm raza, por bandera, por mi sangre y por amor. Por mi corazón, por orgullo y por pasión, por lealtad a mi nación. Yo te seguiré al fin del mundo. Bien, nos estamos retirando ya del aire, último bloque de este Abrazo de Gol día 4. Gloria Sandoná, la operación. Feliz día, Gloria. Hicimos un cambiazo, salió Batalla en Trovanega, así que bueno, estamos despidiéndonos ya. Dani, gracias, se fue a hacer unas cositas. Víctor, lo último, algo para destacar de último momento. Ah, sí, quedó algo. Nuestra dirección de correo electrónico, la nueva, que nos fusionamos con unos amigos ahí. jugueteperdido.blogspot.com. Agradecemos al amigo internauta que dijo: chicos, nos gustó su programa, queremos subirlo a la página nuestra. ¿Podemos? Sí, no hay problema. Le pasamos un audio y si querés te metés en Juguete Perdido. Es una página de rock and roll pura y exclusivamente, pero en una ventanita me dijeron que están los audios nuestros. Así que un abrazo al amigo que se suma a la locura. A esta locura. No, claro, un fenómeno. ¿Estás loco entonces? Sí, más o menos. Ahí andamos. Lío, un placer, como siempre. Bueno, nos estaremos encontrando el sábado que viene y bueno, esperemos a ver cómo finaliza esta fecha, ¿no? Ojalá sí. Que sin inconvenientes, sin inconvenientes. Ojalá que sea en paz. En paz, como siempre, que la gente que vaya a la cancha vuelva a la cancha. Así a su es. Casa, perfecto. ¿Nos vamos, chicos? Nos vamos. Esto fue el día 4, nos despedimos, nos encontramos el sábado si nos dejan la puerta abierta. Así es, feliz día para todos los trabajadores. Sí, a todos, a todos, que pasen un lindo día, coman en familia. A los que se levantan todos los días temprano a lucharla y a los que laburan de noche para que el día sea mejor. A todos ellos, feliz día. ¿Por qué me señalan a mi viejo? Nada. A los Batman, a los murciélagos. Los que se levantan de noche, ¿cómo dijo? Los que trabajan de noche para que el día sea mejor. Yo tengo amigos. Estamos que hablando de los panaderos. Claro, yo tengo amigos que se acuestan a esta hora. ¿A ellos también les saludamos? Ellos recién se acuestan a dormir algunos. No, pero estamos hablando de gente que trabaja. Ah, perfecto. Nos estamos despidiendo, gracias por todo, un placer. Abrazo de gol.